asentamiento El Amanecer, también está la Unión de Trabajadores de la Tierra en este lugar. Se están concentrando aquí y van a marchar hasta la Municipalidad de Santa Rosa. Están exigiendo el servicio eléctrico para el asentamiento, que no es nada, agradable vivir sin servicios básicos como la luz, como el gas, también como el agua, en un lugar alejado del centro y, como hoy decíamos, de los tres asentamientos que más olvidado está, porque tanto el Salitral como el Micaela García tienen algún avance en el pedido del servicio de la luz. Vamos a hablar un ratito con algunos referentes. Uno es José Quijena y la otra es Leonor Arenas, que está en este lugar. Vamos a ver si lo podemos acercar a José. Ellos están todos aquí, pero van a marchar, como les decía, hasta la municipalidad. Y vamos a escuchar en boca de ellos cuál es el pedido, sobre todo la exigencia. ¿Y a quiénes? Porque aquí el pedido de la luz tiene que ver con la municipalidad, tiene que ver con la cooperativa eléctrica. Y también tiene que ver con la decisión política de estos organismos de brindar el servicio a más de 60 familias que están viviendo en el Amanecer. Leonor, José, bueno, ahí estamos. José, buen día. Estamos en vivo para Radio Kermés. Bueno, contame el pedido que están haciendo hoy. Estamos por el pedido de un reclamo de la luz y queremos una respuesta del intendente. Es lo que nos falta, es la respuesta. Porque lo han hablado, pero no tenemos respuesta, no tenemos una respuesta concreta. Esta respuesta que ustedes están esperando, ya se la hicieron, ya le hicieron el pedido. ¿Cuál sería la respuesta? Que le bajen la luz. Que lo firmen en convenio. Tiene que firmar un convenio el intendente con Nación, lo único que falta. Y que nos muestren si lo firmaron, que lo muestren lo que ellos enviaron a Nación. Eso es lo que quieren. Ustedes todavía no lo tienen claro, que lo hayan hecho. Y nosotros no le creemos nada, porque es así. Ellos dicen que sí, que están haciendo, que están avanzando, pero hasta ahora nosotros no vemos nada. Lo que no vemos nada, nosotros lo queremos reclamar. Si la municipalidad no avanza con este convenio con Nación, ¿la cooperativa no puede hacer nada? La cooperativa está esperando que le den el ok el municipio. Eso lo tiene que ser sí o sí hecho, no hay otro. No hay otro. Pasa de Nación, pasa por el municipio, del municipio pasa a la cooperativa. José, ¿por qué ustedes dejaron de creer, en este caso a la municipalidad o al intendente Di Napoli? Porque tenemos varias reuniones con el intendente que nos han dado audiencia para hablar con ellos. Y siempre lo mismo, siempre las mismas historias, vamos a decir, porque no tenemos nada concreto. Nosotros queremos ver algo que sí, que está trabajando, que se está haciendo, que están en eso trabajando, y nosotros no tenemos nada previsto. Leonor, contanos vos desde tu boca cuál es el reclamo, pero también te quería preguntar algo puntual y también tiene que ver con los asentamientos en Santa Rosa. Ustedes, como tercer asentamiento después del Salitral y el Micaela García, ¿creen que son los más relegados en esto de pedir los servicios básicos como la luz? Y me parece que sí, porque es una necesidad de cada persona, ¿no? De cada vecino, la luz y el agua. Pero bueno, a nosotros el agua lo está llevando el camión de la municipalidad, pero necesitamos la luz, sí o sí. Porque nosotros somos pequeños productores y necesitamos la luz, como toda persona, ¿no? Y no tenemos respuesta. Así que necesitamos eso, que la municipalidad lo firme un convenio. Entonces ya pueden empezar con la obra. En algún momento Di Napoli se había comprometido a que los tres asentamientos iban a tener la luz. Pero eso todavía no se está dando. No sé, yo no he escuchado nada, no sé, porque yo la reunión que fueron ellos con el intendente, yo no fui. Yo soy delegada ahora, muy reciente. Uh-huh. Ya fue José, Cristina y vos, Iñaki, ¿no? Sí, fueron ellos. Leonor, ¿de qué viven en el barrio, el asentamiento? Yo le digo barrio, algunos dicen asentamiento, pero hay personas viviendo ahí, es un barrio. Bueno, por ejemplo, en mi caso, vivimos de la producción. Y mi marido que trabaja en el relleno sanitario. Después hay familias que no sé en qué trabajarán, pero producen. Y producimos animales, huertas, después tenemos la despensa de la UTT acá media cuadra, nos dedicamos a faenar, la cría de pollo, gallina, producimos huevos, lechones, corderos, todo eso tenemos, chivos. ¿Cómo se imaginan la vida con la energía eléctrica? Y una vida mejor, una vida mejor. ¿Me entendés? La luz es necesaria para todos, para todos. No se puede vivir sin luz. Y mientras tanto, ¿cómo hacen para vivir sin luz? Nos arreglamos como podemos. Nos arreglamos como podemos. Algunos tienen grupo, otros no. ¿Cómo sería como podemos? Sí, como podemos. ¿Cómo te puedo explicar? Por ejemplo, yo en mi caso tengo luz. ¿Me entendés? No. Yo estoy alquilando una chacra, ¿me entendés? Entonces yo tengo luz. Pero la otra gente se arregla. La mayoría no. Hay gente que tiene grupo y hay gente que no. José, ¿le están dando algún tiempo, digo, para dar una respuesta o para recibir la respuesta? Ellos nos dieron tiempo a nosotros. Y nosotros le dimos también un tiempo y no lo han cumplido. Ellos no cumplen lo que los tienen que mostrar. Eso es lo que nosotros queremos. A nosotros nos hicieron un plano del barrio, a nosotros nos hicieron un plano de la cooperativa, del cableado, de luz. Es un barrio que ellos dicen que es el que está más avanzado para tener la luz. Hasta ahí. ¿El que está más avanzado para tener la luz? Ahí el que está más avanzado para tener la luz. Ellos mismos dicen, el municipio, pero nosotros queremos una respuesta, de pedir esa respuesta que nos den y ya nos quedamos más tranquilos. Está tan avanzado, ¿por qué no se concreta esto del servicio de la luz? Y eso es lo que nosotros queremos, eso es lo que nosotros necesitamos, pero hasta ahora no nos dan en esa respuesta. De previsto, ¿no? O sea, que nos muestren algo. O sea, vos, ¿qué haces en el barrio? Somos productores, nosotros criamos gallinas, criamos de todo para tener para el pueblo, para la gente. Nosotros vendemos huevos, vendemos pollo, lechones, corderos, y estamos esperando que nos den una respuesta el municipio para que puedan empezar a postear y a poner la luz, la cooperativa. Que nosotros por ese motivo estamos acá. Nosotros no tendríamos que estar acá si el municipio hiciera algo. Hubiese cumplido. Claro, con lo que nosotros le estamos pidiendo es que pongan la luz nada más. Y bueno, después de eso lo necesitamos. La familia lo necesita. Los chicos, los que están viviendo en el barrio, necesitan la luz. Sí, lo que necesitamos es que la municipalidad nos firme un convenio para que Nación baje la plata para empezar con la obra. Es lo que, porque ya de la cooperativa tenemos lo que es, y de Nación también, pero necesitamos el convenio que firme la municipalidad para que Nación nos baje la plata, para ya empezar con la obra. Eso es lo que necesitamos. Hasta luego, gracias. Bueno, ahí escuchamos, Pali, a dos vecinos, de una vecina y un vecino, son delegados de la UTT, del barrio El Amanecer, están aquí en las vías del ferrocarril, como les decía, van a marchar hasta la municipalidad. Y más claro, échale agua. Están pidiendo la luz porque la necesitan, porque es un servicio básico, porque es un derecho humano y también porque se van a quedar viviendo ahí. Son productores de la tierra, son vecinos del barrio, que hace mucho tiempo que están en ese lugar. Y como ellos dijeron, y también con una cierta sorpresa, parece ser que ese asentamiento sería el más avanzado para tener el servicio de luz. Vamos a ver si esto realmente es así. Tienen que firmar un convenio, o debería firmar un convenio la Municipalidad y Nación. Y bueno, y después el otro actor de esto es la cooperativa, que es el ente que distribuye la energía. Son cerca de 64 familias que están viviendo hoy en día en El Amanecer. Muchas de ellas están en este lugar, están manifestándose y en un ratito ya van a marchar por la calle Avellaneda, derechito, bien, hasta la avenida San Martín Oeste, van a doblar a la izquierda para ya manifestarse frente a la Municipalidad de Santa Rosa. Bueno, esperemos que haya respuesta. Desde el municipio, que estaría buenísimo que salga algún funcionario o funcionaria a dar una respuesta. A ver si sí. Eso se da. Sí. Vamos a ver. Bueno. Por lo menos en un ratito cuando lleguen marchando hasta ese lugar, que ya todos saben que está esta manifestación, sí, más vale, realizándose, y el pedido ya no se lo tienen que repetir, claro, ya lo saben. Bien, Mauro, cualquier novedad, estamos con vos de vuelta. Cómo no, Pali. Bien. Hasta luego.